Leímos mucho la ley de tránsito. Y bueno, la postura es un poco hacer lo que dictamina la ley, no hacer que nos digan tenés que hacer tal cosa o no tal cosa. El proyecto consiste en reducir la velocidad a 60 kilómetros y prioridad de rotonda. Y 40 kilómetros en la rotonda también la velocidad. Pero bueno, esto no quiere decir que vaya a ser aprobado en la próxima sesión, ni por unanimidad, ni por mayoría, eso se verá. Bien, perfecto. Sí, lo estamos trabajando y está en la comisión, por eso las reuniones que estamos teniendo. Bien. Hay un acercamiento, sí, de la postura. La idea es unificar las velocidades en las dos ciudades, como para poder trabajar con radarización, con semaforización, con otros temas más después, los de la bicicleta, los de los vendedores ambulantes en la ciudad de Santa Rosa, todos esos temas también se fueron hablando, pero primero hay que empezar por algo. Bien. Entonces, se empieza por esto para ver qué podemos seguir haciendo. Bien, es un proyecto que tiene muchos años, pero no se podían poner de acuerdo todas las dos Sí, ciudades. hace 11 años que se viene hablando el tema de poner la misma velocidad, unificar velocidades en toda la Perón. Pero bueno, un tema que nunca se llegó a un acuerdo, veremos si ahora lo logramos. Bien, estos 60 kilómetros máximo, 40, y con la posibilidad de que vaya en rotonda, tenga la prioridad para pasar. Tiene que ver con la ley nacional, pero estoy pensando en si se puede lograr establecer y que todos y todas las que anden por ahí respeten eso, porque hoy en día no se respetan los 60, no se respetan los 70 y no es tan fácil. Sí, eso es una realidad que no es tan fácil. Bueno, eso lo determinan después los controles, se ve que se puede hacer. Y la radarización que va a hacer que se cumplan las velocidades, sobre todo. La prioridad de las rotondas, y es dificilísimo sobre todo en el área nuestra de Toay, porque el ir y venir es más constante. En Santa Rosa es distinto, porque es como una parte de su ciudad. Que dicho sea de paso, el señor ministro dijo algo que tiene mucha razón, que ya se está convirtiendo en una avenida urbana casi. Si bien los dos municipios tenemos independencia y podemos sí llegar a tener nosotros esa velocidad de 70, si bien lo dice la ley que debe ser 60, pero hay una opción que te da, que dice que salvo señalización en contrario. ¿Qué significa esto? Que si vos pones 70 tampoco está mal. Bien. Se Bueno, podría pero ir la a 60 idea también. también se puede ir a Claro, 60, claro. sí. La idea es unificar los criterios. Entonces, Bien. para unificar, Santa Rosa no puede poner 70 quizás en su área porque no le va a dar. Si nosotros tenemos 70, entonces seguimos la misma. Bien, O sea bien. que con la idea de unificar fue que se hizo eso. Para Bien. después poder seguir tratando otros temas, porque si no nos podemos poner de acuerdo en uno, menos en bicicletas, en contaminación visual, en un montón de cosas que le hicimos ver que la Municipalidad de Santa Rosa también debería cambiarlo. Bien. Este proyecto está pensado para autos o camionetas o transporte público. ¿Qué pasa con las personas que andan caminando, que quieren cruzar de un lugar a otro? Que eso también es un tema importante. Eso está complicadísimo porque los pasos peatonales, si no es respetada la velocidad, el paso peatonal, mucho menos, no se puede cruzar, sinceramente. Para eso se ha pensado una semaforización. José Luis Melchor, que es el viceintendente, hizo un proyecto para que participemos todo el bloque, va a ser presentado desde el bloque, pero bueno. Veremos también qué sucede con eso. Se lo expusimos el otro día a la dirección de seguridad, pero bueno, no estaba el señor ministro ese día, no pudimos, no lo vieron de mal gusto, o sea que estaba muy bueno, lo vieron con agrado el proyecto. Bien. Pero bueno, hay que encontrar la financiación, eso sería otro trámite, otro paso más adelante, que bueno, que si ya está presentado el proyecto, se puede empezar a trabajar. Se puede llegar a pensar que agosto, septiembre puede ser alguno de los meses que comience estas velocidades máximas y mínimas de la Perón. No te lo sé decir, pero quizás si se aprueba en estos meses, antes ya podría empezar el tema de las velocidades. Sí se aprueba, pero bueno, todo depende del cuerpo deliberativo, cómo reacciona en ese momento. Veremos, en el momento de ser presentado. Te pregunto a los toallenses cómo ven esta avenida, porque recién contabas que el ministro había dado su opinión, pero ustedes Sí. como toallenses ven una avenida que tiene más que ver con Santa Rosa que con Toay, ¿qué visión tienen? No, no, sinceramente nosotros tenemos la mayor parte del tramo es nuestra. Nosotros tenemos 5 kilómetros contra 3 que tiene Santa Rosa. Bien. Entonces, ciertamente lo nuestro es mayor y el problema es nuestro, que somos los que viajamos más constante que ellos. De Bien. hecho, había muchos concejales de la ciudad de Santa Rosa que no conocían la ruta ni el tránsito. Entonces, el problema es nuestro, sinceramente. Bien, Y bien. no está mal que nosotros podamos llegar a consensuar con ellos, que lo hablemos. Pero sí es cierto por ahí que uno tiene eso de que, bueno, ¿por qué tenemos que ceder nosotros? Y no es una cuestión de ceder. Ya esto no pasa por ahí. Pasa por la seguridad.